Uno de los hechos que se han conseguido en el arte contemporáneo, en determinado arte contemporáneo, y que podemos ver aquí, en esta exposición, sobre textos expandidos, sobre escrituras autónomas, es el hecho de que el propio manifiesto, la propia intención, forma parte ya en sí misma de la obra artística. Y esto yo creo que se ve muy bien en esta pieza llamada Proposiciones, de 2016, que pertenece a la artista Luz Broto. En realidad, esa lista de deseos, como dice ella, no es más que una interpelación, otra interpelación, a quien la está mirando para que entre en conexión hasta donde pueda o hasta donde sepa con todo lo que se le está proponiendo ahí. Hay a la vez esa desfachatez maravillosa que es la risa, el humor, el juego. Cortázar decía que había que jugar hasta con las reglas del juego. Y Luz Broto lo que hace es exactamente eso, aunque se lo tome en serio, y aunque esa lista de deseos que interpela al lector, como digo, lo implica hasta más allá de lo que él supone. Yo querría poner en relación esta pieza con precisamente un texto de Cortázar, uno de los textos que me ha acompañado siempre, porque fue el que me enseñó esto que yo estoy diciendo torpemente aquí ahora, que hay que jugar hasta con las instrucciones que nos enseñan a jugar. Por eso quiero leer este texto mítico suyo, perteneciente al libro Historias de Cronopios y de Famas, que es Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Dice Cortázar. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca, y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.